el ritual. Welcome to the Yes Man. Jaja. Esta es ceremonia. Ceremonia. Sean bienvenidos. Welcome. Sean bienvenidos. Ritos y rituales. Rituales. Ritos y rituales. Rituales. Ahí está. Hechizo escalofriante, aguante corto punzante. Mediante magia negra te volveremos amantes. Delegando de este canto, mágico aberrante. Voy cuidando de lo mío como si fuera un traficante. Otro caminante errante, sonando en el parlante. Desde Corongo City una propuesta interesante. De que rap underground, take the sound al instante. La buena mierda y la mala hierba de forma alucinante. A nadie le molesta, entonces súbelo. Sácate otro verde y después préndelo. Inhálalo, aguántalo, bótalo. Siente como el humo poco a poco te embaló. Evita tu comentario si está bien o está mal. Evita tu comentario si está bien o está mal. Evita tu comentario si está bien o está mal. Esto es ceremonia y empieza el ritual. Evita tu comentario si está bien o está mal. Evita tu comentario si está bien o está mal. Evita tu comentario si está bien o está mal. Esto es ceremonia. Welcome to the ritual. Ya, man, aquí es la ceremonia. Yes, man.